Escuchadme ahí abajo. Este es levantarse lo vamos a dedicar a nuestra agrupación, a la agrupación musical Cristo de la Buena Muerte, por los años que nos llevan acompañando durante nuestro Jueves Santo. ¡A cielo con el Señor! ¡Ahí está!